las organizaciones sociales de base de la región Cajamarca presentan Cajamarca propone un espacio de análisis, reflexión y propuestas para la región Cajamarca. Buen día, amigos, amigas. Nos encontramos hoy en su programa Cajamarca propone. Les habla Teresa Santillán. Y bueno, contenta este día. Roy, ¿cómo estás? Muy buen día, amigos oyentes. Roy León, una vez más, los saluda. Feliz nuevamente, Teresita, de estar en el programa Cajamarca propone, como todas las semanas. El tema de hoy, Teresa, que vamos a tratar, es el plan de gobierno de los peruanos, de Peruanos por el Cambio. Tenemos como invitados al señor Ricardo Noriega, jefe de comunicaciones del partido, y al arquitecto Fernando Silva Martos, ex candidato y también vocero oficial de la agrupación política en Cajamarca, ¿no? Así es, Roy. Y bueno, como todos los programas, recordar a la gente y conversar sobre lo que es una agenda social, Roy, que es lo que Cajamarca propone, ha estado poniendo sobre el tapete durante estas semanas del programa. Así es bueno que nuestros invitados y la gente que nos sigue por la radio y las redes recuerden lo que es una agenda social. Una agenda social es un documento que básicamente contiene aquellos problemas sobre los cuales se debe actuar de manera urgente, ¿no? Son las demandas que la población está planteando y quieren y que requieren, perdón, la atención pública, requieren ser discutidos, requieren ser puestos en los medios para hacer algún tipo de incidencia y de algún modo llegar a solucionar estos problemas. Esa es una agenda social, mi querida Teresa. Así es, Roy, y como Cajamarca propone, pues ponemos estos problemas en atención para que puedan ser atendidos por las nuevas autoridades, congresistas y funcionarios públicos de los diferentes sectores. Y bueno, Roy, vamos a iniciar nuestro primer segmento, La Voz de los Cajamarquinos. Los problemas que nos aquejan en La Voz de los Cajamarquinos. De los Cajamarquinos. Muy bien. Continuamos ahora con nuestro programa Cajamarca propone, Teresita. Así es, Roy. Y bueno, hemos conversado ahora con la gente de nuestra región y tenemos que en Bambamarca, el lunes 16, el día de hoy, se ha convocado para un paro en la provincia. Entonces, vamos a tener como entrevistado a un representante de la mesa de concertación, al señor Marcial Benavides, quien nos va a comentar un poco sobre ¿por qué están convocando este paro? ¿Cuáles son las demandas de la población? Muy buenas tardes, señor Marcial. ¿Qué tal a ustedes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Marcial, muy buenas tardes. Rápidamente para saludarlo y luego hacerle unas cuantas preguntas, por favor, gracias por su tiempo antes que nada. ¿Cuáles son las principales demandas que están planteando con este paro que han convocado, Marcial? Sí, la convocatoria de este paro indefinido que ha iniciado hoy, la principal exigencia que tiene la población bambamarquina es la descontaminación de los ríos, de las aguas de los ríos Arascorgue y el río Tingo-Mayas-Bamba. Como es conocimiento de toda la región, pues que el río Arascorgue ya por mucho tiempo viene teniendo aguas inservibles a lo largo de toda la cuenca, hasta llegar al río Yaucano, porque tiene mucha contaminación y no la pueden utilizar ni los animales ni las plantas. En cambio, el río Tingo-Mayas-Bamba de vez en cuando ha sido contaminado sus aguas, del cual la población ha protestado, pero después todavía se ha podido utilizar por diversos canales de regadío que tiene también a lo largo de esta cuenca. Sin embargo, al menos en los últimos dos meses, esta agua ya está totalmente inservible, como en el caso del río Arascorgue. O sea, y es a raíz de ello que dice, pues sucede que sirve que hay un montón de canales de regadío, si esa agua ahora no se puede utilizar para nada. Entonces, esa es la principal exigencia, la principal demanda que tiene la población bambamarquina, y por supuesto, ¿por qué se contaminan las aguas del río Tingo-Mayas-Bamba y la Arascorgue? Es por los pasivos ambientales dejados en las partes altas de el Hualgayó, ¿no es así? Que están exigiendo también la remediación de los pasivos ambientales dejados por un sinnúmero de empresas mineras que han operado en la parte alta, ¿no? Y además está incluyendo un punto adicional, no más expansión minera en la provincia de Gualgayoc, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la manifestación que han tenido los pobladores, han salido con botellas en mano, botellas descartables con el agua a color naranja casi del río Tingo Maya, vamos mostrando a toda la población por la que están iniciando esta medida de esfuerzo, ¿no? Marcial, una consulta. ¿Se ha tenido algún registro en el sector salud hayan registrado que se hay algún tipo de enfermedad que haya causado el consumo de esta agua? ¿Se ha registrado algo así? Ese es el problema que hasta el momento se viene teniendo en la provincia de Gualayoc, ¿no? Es más un tema social. La unidad de la población se ha mostrado a lo largo de los últimos años, pero no se ha avanzado por el tema, si se quiere, técnico, el tema legal, ¿no? Las aguas aparentemente serían, como decimos, contaminadas, y los pobladores de las zonas también las utilizan para el regadío. Las plantas sufren las consecuencias que son quemadas, en fin, diversos comentarios, pero técnicamente nadie todavía lo ha demostrado, y eso es lo que tendrían que apuntar nuestras autoridades, pero hasta el momento no se ha hecho, ¿no? Esa es la debilidad, si se quiere, por el lado técnico, ¿no? Marcial, otra pregunta. ¿El manantial conocido como Tres Chorros es la principal fuente de abastecimiento de agua de Bambamarca, no? Sí, sí. En este momento Bambamarca está consumiendo de los Tres Chorros, ¿no? Y dime, ¿ustedes saben cuál es la calidad del agua de Tres Chorros? Hay una turbidez, me dicen, bastante evidente. ¿Y ustedes saben a qué se debe también eso? Ese es el gran problema que ocurrió el año pasado. Por buen tiempo hubo la turbidez del agua, el agua entubada, llamémoslo, porque Bambamarca no tiene agua potable, es sencillamente un agua entubada. Apareció la turbidez del agua por mucho tiempo, alrededor cerca de 15 días, y es cuando también hubo reacción de la población, sobre todo de la ciudad. Pero resulta que, ¿qué pasó en eso? Solamente hacer memoria, ¿no? Se tomó muestras de las aguas de los Tres Chorros. Por un lado, llevó RENAMA para hacer las muestras del agua, para hacer el análisis, pero por otro lado, el alcalde provincial, con el comité de lucha que en ese momento se organizó, enviaron una muestra también de agua a Envirolab en Lima. Lamentablemente, las dos respuestas fueron contradictorias. En el caso del RENAMA Cajamarca, afirmó que tenía silicio y plomo, sobre todo silicio, ¿no?, y aluminio, por sobre los límites permisibles. En cambio, entonces ahí hubo la reacción del pueblo, y estamos tomando agua contaminada con estos metales pesados. Y el resultado de Envirolab Lima, del cual la alcalde provincial en su momento no quiso revelar de qué laboratorio se trataba, pero después sí se conoció que era Envirolab de Lima, dijo que no, que todo está, el agua está dentro de la normalidad, no hay, ni siquiera aparecían estos metales pesados en ese informe. Entonces ahí hubo una contradicción total. La pregunta de la población quedó así, ¿a qué resultados lo atendemos? Y desgraciadamente nuestras autoridades aquí en la provincia no se pronunciaron oficialmente, decir, ese es el resultado verdadero, se quedó así en la incertidumbre, ¿no? Marcial, una consulta. Tenemos conocimiento de que se está tratando de construir la planta de tratamiento Tres Chorros, que sería para controlar la turbidez del agua. ¿Cómo es la ejecución? ¿Está ejecutándose? ¿Cuál es el estado actual de esta obra? Sí, antes de eso hay que aclarar, ¿no? En este momento la protesta no es específicamente por el agua de consumo humano en Bambamarca, sino por el agua de los ríos Tingo, Maigas, Bamba, que se utiliza para regadío, y también del río Arascorgue. Las aguas, los Tres Chorros, sabemos, está ubicado al costado del río Tingo, Maigas, Bamba, pero no hay un informe que diga directamente el río es que se vierte vertiente de los Tres Chorros. Entonces, un poco ahí, el año pasado fue la protesta específicamente por el agua de consumo de los Tres Chorros, pero en este momento de la descontaminación de las aguas que discurren por los ríos Tingo, Maigas, Bamba y Arascorgue. En el caso de la consulta que nos hacen ustedes en cuanto a la planta de tratamiento, en este caso para el agua de consumo, se dice, según el informe último del alcalde que estaría en estudio, ¿no? Estaría en estudio, incluso el alcalde y al menos un regidor fue hasta Bolivia, si no me equivoco, para ver un tema de hasta Uruguay, ¿no? Fue específicamente hasta Uruguay, ¿no? Para ver el tema de experiencias, de plantas de tratamiento, pero que hasta el momento se maneja así, ¿no? Sencillamente está en estudio, no se sabe todavía cuándo se termina y si se empieza en esta gestión municipal o no, ¿no? Okay. Bien. Marcial Benavides, muchísimas gracias por su tiempo y por haber respondido estas preguntas que le hacíamos. Un saludo desde Cajamarca Propone y ya nos estaremos comunicando en cualquier momento. Muy amable, gracias. Buenas tardes. Bien, ha sido el señor Marcial Benavides, integrante de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Bambamana, quien nos ha respondido básicamente cuáles son las principales demandas planteadas en el paro y en la problemática de Bambamarca en este tema ambiental, mi querida Tere. Así es, Roy. Bueno, vamos al siguiente bloque, en la que tendremos la entrevista a Ricardo Noriega, jefe de comunicaciones del Partido de Peruanos por el Cambio, y al arquitecto Fernando Silva Martos, vocero oficial por la región Cajamarca del mismo partido. Y no olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y también en el Twitter como @CaxaPropone. A continuación, el enfoque de la problemática regional en el tema central. Bien, estamos de vuelta en su programa Cajamarca Propone y el tema de hoy que vamos a conversar y a discutir con nuestros amigos en cabina es sobre el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio. Así es, Tere. Ahora tenemos la presencia en cabina del señor Ricardo Noriega, el ex jefe de comunicaciones del Partido Peruanos por el Cambio en Cajamarca, y también del arquitecto Fernando Silva Martos, ex candidato a congresista y también vocero oficial de la agrupación política. Bienvenidos y los escuchamos. Por favor, Ricardo, su saludo para los oyentes. Gracias, Roy, gracias, Tere, por este espacio que nos han brindado hoy día como Peruanos por el Cambio, y bueno, estamos acá para conversar en lo posible de todo lo que sea necesario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, muy buenas tardes también, estimados amigos Roy y Teresa. Un saludo a todos los amigos de la región Cajamarca, que sabemos que a través de Radio Líder, Radio Marañón y Radio Coremarca nos están escuchando, y la verdad que es muy importante de que toda la región se entere pues de todo lo que podemos conversar de interés, sobre todo para nuestra región. Bien, acabamos de escuchar una serie de reclamos desde la provincia de Bambamarca y ustedes los deben conocer, y también muy similares tenemos a nivel de la región. El tema ambiental es un tema álgido para Cajamarca y sabemos que dentro de las propuestas de Peruanos por el Cambio hay algunos temas que ustedes les gustaría compartir. Sin embargo, dentro de las agendas sociales que tenemos, hay el tema de la ley de ordenamiento territorial. ¿Cuál es la posición del partido PPK frente al proyecto de ley de OT? ¿Se va a promover o cuál es la alternativa para ir definiendo los usos del territorio? En el plan de gobierno no especifican nada claro, pero sería bueno que ustedes nos puedan mencionar algo al respecto, Fernando. Bueno, efectivamente, mira, ese tema lo ha venido frenando el mismo gobierno actual, el señor Humala, porque ya se debería haber dado hace mucho tiempo lo que se llama la implementación del ordenamiento territorial mediante esta ley, ¿no? Lamentablemente hemos asistido inclusive con anterioridad a muchas reuniones en donde simplemente se equivoca inclusive el concepto de la zonificación ecológica y económica, y piensan que eso es lo determinante. Lo determinante al final es lo que debería decir el plan de ordenamiento territorial, y es algo muy simple, ¿no? Te dicen, en esta zona, por ejemplo, hay urbanización y zonas aptas para urbanizar. Hay zonas agrícolas y obviamente áreas para cultivar. Hay zonas protegidas, hay zonas aptas para la minería, hay zonas arqueológicas. Entonces, todo ese tema te lo debería plasmar en algún documento técnico normativo esta ley. Lamentablemente, lo único que se hace es dilatar el tiempo y te lleva ¿a qué? A conflictos sociales, a malos entendidos, a una serie de situaciones que no te reflejan en realidad una situación técnica para que te diga, oye, hay que trabajar en este sentido. Entonces, Peruanos por el Cambio tiene el norte en ese sentido muy claro. Lo que quiere el Pedro Pablo Kuczynski es que todos sintamos de que vamos hacia un mismo fin, y en ese sentido la ley de ordenamiento territorial tiene que ser promovida y puesta en marcha, porque de nada nos sirve tener leyes que simplemente estén enmarcadas o guardadas en el archivo. Hay que tener muy en claro de que este tipo de documentos no solo sirven para tener, digamos, el cuidado de nuestras áreas protegidas o de nuestras áreas en donde se pueden intervenir, sino que además tenemos lo que puede llamarse la evacuación de los proyectos de desarrollo. Te van a priorizar dónde necesitamos tener más carreteras, dónde tenemos que tener mayor atención en lo que es servicios básicos, dónde te vamos a tener áreas en donde vamos a tener de repente áreas de interés de turismo, y obviamente todo eso nos va a permitir determinar bolsones para la planificación. Inclusive podemos planificar el tema agropecuario, podemos promover el desarrollo urbano, el desarrollo turístico. Entonces, todo ese tipo de documentos que se llaman, pues, los programas y digamos que se sustentan en la ley de ordenamiento territorial, tienen que, yo creo, que darse en el más breve plazo. Y para eso, inclusive había un programa que se llamaba, anteriormente se llamó el INADUR, el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano y de Planificación, en el cual te exigía, deberías tú tener como ámbito territorial tus documentos de planificación debidamente adecuados con el conocimiento de todo tu territorio. Acá tenemos muchos conflictos, inclusive de donde no sabemos dónde acaba o dónde termina a veces nuestro territorio. Entonces es importantísimo de que esta ley se dé y se implemente en el más breve plazo. Al menos ese es un compromiso de su partido. Entonces habría la posibilidad de que sí hay la promulgación de una ley de ordenamiento territorial. Ese es un compromiso de Pedro Pablo Kuczynski para saber hacia dónde vamos. Nuestra región Cajamarca es la que ha promovido durante esta gestión durante estos 5 últimos años, bueno, 8 ya. Sí, ha sido pionera. Ha sido pionera, sí. Eso es cierto. ¿Se reconocería el trabajo que ha hecho Cajamarca? Por la supuesto, ZE de Cajamarca. Por supuesto. Porque hemos visto que en este gobierno el Ministerio del Ambiente lo que ha hecho ha sido desconocer frenar. Todo el proceso que Cajamarca ha tenido. Yo he participado en muchas reuniones preparatorias de ese tema y la verdad que Cajamarca ha dado el ejemplo a nivel nacional. Sería muy mezquino de Pedro Pablo Kuczynski y su gestión que no reconozca que uno de los pioneros en exigir este tipo de exigencias de los pueblos en realidad ha sido Cajamarca. Y Cajamarca tiene que ser la abanderada en impulsar ese tipo de resultados, porque mira, no solo simplemente queda en ser el que ha exigido, sino en dar el ejemplo de que quienes realmente conocen el tema, y yo creo que ahorita los que más conocen, porque se ha visto, yo he participado en algunos análisis de realidades a nivel nacional en que no les interesa poco, mucho. A nosotros nos interesa, yo creo que sí, nos interesa bastante para saber cómo intervenir y en qué forma aprovechar obviamente nuestro territorio en mejor justo, forma. Justo el tema de la intervención nos parece importante porque para nosotros el proceso de ordenamiento territorial y la ZE que ha venido trabajándose sería muy importante, especialmente para evitar los conflictos sociales. Como partido, ¿cuáles son sus propuestas en relación a la gestión de conflictos? Bueno, el tema, como te digo, de la gestión de conflictos, ¿qué es lo que ha hablado como premisa Pedro Pablo Kuczynski? Nosotros le tenemos, no nosotros, sino todo el pueblo del Perú en general, como Estado, el Estado le tiene una deuda social a Cajamarca. ¿Qué significa esta deuda social? Que durante muchos años se han extraído los recursos de Cajamarca y el Estado no le ha devuelto en nada prácticamente ese tipo de, digamos, aporte que ha hecho al erario nacional. ¿Qué significa eso? Significa de que los pobres en Cajamarca se han vuelto más pobres y los ricos obviamente más ricos. ¿Por qué? Porque ha habido esa suerte de descompensación social. Entonces, ¿qué es lo que ha hablado Pedro Pablo? Yo lo que voy a hacer es replicar un poco sus palabras. Y le ha dicho, yo, si es que no invierto en agua, en desagüe. Mira cómo están metidos ahora la gente de Bambamarca por no poder tener agua de calidad. Si no invierto en agua de calidad, en desagüe, en electrificación, en servicios básicos, en tener acceso a lo que es la educación y la salud, yo no puedo venir a hablar a Cajamarca de ningún tipo otro de alternativa. Primeramente, tenemos que tener en claro de que la deuda social que le tiene el Estado a Cajamarca es muy grande y no le tiene solamente en el aspecto, pues, digamos, de ausencia del Estado, porque quiere en realidad promover. Mira, ha llegado a decir de que él inclusive quiere rescatar a Cajamarca, no solo en su integridad social ahora, sino en su historia. Por ejemplo, dice, ¿por qué no hacemos acá lo que es la sede del Parlamento Andino para darle siquiera un realce mayor a Cajamarca como presencia política y administrativa? ¿Por qué? Porque se ubica justamente al centro geográfico de todos los países intervinientes, y él mismo lanzó acá esa propuesta. Entonces, él siente en realidad que Cajamarca ha sido muy abandonada por el pueblo, por el gobierno del Perú, y creo que la deuda tiene que resarcirse en muchas formas, y una de ellas es obviamente invirtiendo socialmente en nuestro pueblo. Temas como agua, saneamiento, electrificación son importantes, lo sabemos, Fernando. Sin embargo, quisiéramos saber cuál es la posición de Peruanos por el Cambio en referencia al tema de las hidroeléctricas y a la probable construcción de 4 centrales hidroeléctricas en la cuenca del Marañón. Bueno, yo creo que ese tema de las hidroeléctricas, tú sabes que la energía es prácticamente parte de cualquier organismo vivo, ¿no? Si tú no te alimentas, por ejemplo, no vas a rendir bien. Si un pueblo no tiene energía, no puede pensar en convertirse en agroindustrial, por ejemplo, ¿no? Yo tengo muchos ejemplos de otras realidades del mundo en donde sus fuentes de energía son cuidadas, pues, como lo que deben ser, como unos tesoros. Entonces, acá tenemos un recurso hídrico muy importante, que es el río del Marañón, que transcurre o discurre, digamos, aguas hacia el Atlántico y no son aprovechadas. Entonces, mira, para mí las hidroeléctricas, esa es una opinión que yo he podido ver en los proyectos a los cuales he asistido, como hay Río Grande, está Chadín, etcétera. Tienen, yo pienso, que ser también promovidas para ejecutarse y obviamente realizarse en su oportunidad, porque mira, los impactos que tienen que obviamente ocasionar también hay que analizarlos con cuidado. Pero si tú tendrías inclusive, mira, si tú tendrías ya un plan de ordenamiento territorial y te diría, acá necesitamos una hidroeléctrica, acá necesitamos, digamos, una planta de industrial, vamos a llamar, porque también tenemos que tener zonas industriales, acá necesitamos la estructura vial de Cajamarca, que hasta ahora no la tenemos definida, y nosotros la hemos definido en 3 ejes transversales, que son el eje norte, que ya funciona con Jaén, pero el eje central, que una vía que penetra desde la costa hacia Chota, Bambamarca, pero hay un vacío entre Bambamarca y Selendín, y pasar luego con un puente que también falta y es un clamor de la gente de Bambamarca hacia el Marañón, y confluir todos de repente, porque estamos promoviendo un eje turístico en Cuelap, los 3 ejes de penetración, y fomentas un corredor turístico económico. Eso es pensar en el futuro, pero eso te demuestra ¿qué cosa? Te demuestra la planificación. La planificación se llama ordenamiento territorial, y eso se traduce en esta ley que todo el mundo la reclama, pero nadie la implementa. Entonces, vamos planificando para el futuro, vamos ya no improvisando, porque mira, la improvisación es madre de la corrupción. Entonces, si tenemos bien en claro que queremos nosotros tener una estructura vial bien armada con ejes transversales y obviamente un longitudinal, que es la famosa longitudinal de la sierra, que debería ir por todo el Perú recorriendo y que solamente se vuelve teoría porque hay muchos obstáculos en su ejecución, vamos pensando en ese tipo de estructuras de tinglados económicos para armar el desarrollo de Cajamarca. Vamos hallando puntos de convergencia, puntos de acuerdo, porque mira, no podemos estar enfrentados todo el tiempo. Tenemos que tener eso, pero definitivamente el documento realmente técnico debería ser este plan de ordenamiento territorial, y todos marcharíamos en paz, todos absolutamente, claro, sabríamos hacia dónde queremos ir. Desde su punto de vista, como del plan de gobierno que tiene PPK, ¿cómo se propone reactivar la economía en nuestra región? Mira, la economía... Más allá de lo que nos acaba de decir, claro, del corredor turístico y de... Mira, las carreteras. Mira, tenemos cosas tan elementales que no podemos entenderlas. ¿Cómo puedes entender que por la leche le paguen a nuestros campesinos de 70, 80 céntimos? ¿Cómo podemos pensar en desarrollo si no tenemos siquiera buenas condiciones para generarle a nuestros campesinos capacitaciones? Por ejemplo, no tenemos bancos de servicios mejoradas, no tenemos acceso al crédito. Entonces, hay que hacer estudios clarísimos, por ejemplo, también para también asesorarlos. Por ejemplo, el tema de las famosas asociatividades, en las cuales tú promueves masificar la producción producción. Yo he visto, no sé si, por ejemplo, hay muchas zonas que tú puedes visitar y una, por ejemplo, en Condebamba, en algún sitio siembran maíz, más allá siembran de repente otro cultivo, frutales. Entonces, ese tipo de falta de planificación, inclusive en el tema agropecuario, no te permite optimizar tus recursos. Si tú masificas, anda, visita tú el Ecuador y vas a ver unas plantaciones inmensas de plátanos, de banano, ¿no? Y son exportadores. ¿Por qué? Porque se vuelven, como dicen, convierten sus problemas en oportunidades. Nosotros tenemos acá, hay muchos cultivos alternativos que desarrollar. Desde el otro día estuve participando en un taller muy interesante para ver el tema del berry como la alternativa de desarrollo. O sea, hay muchas alternativas, pero yo pienso que alternativas fundamentalmente hay que planificarlas, especialmente hay que orientarlas y hay que capacitar al campesino. Nuestro campesino no puede vivir a la saga cuando hay tanta tecnología ahora. Pero ¿de qué vamos a hablar si no tenemos ni agua bien administrada para nuestro riego de cultivos? No tenemos energía, no tenemos carreteras, no tenemos calidad de vida. ¿Cómo puedes exigirle a un campesino que sea competitivo si está, o sea, este es un tema integral, claro, si está prácticamente sumido en la anemia, está claro, sumido en analfabetismo? Pero entendemos también, por ejemplo, que este proceso de tecnificación lleva tiempo. Tiene que. Lleva tiempo. Y requiere también de presupuesto. Requiere, ¿no? De presupuesto. Y bueno, lo que usted nos manifiesta es muy cierto, o sea, necesitamos diversificación, necesitamos asociatividad, pero es algo que, por ejemplo, nosotros, antes de venir al programa, no hemos encontrado en su plan de gobierno, pero sí sería algo que promovería. Obviamente, porque mira, hay el plan de gobierno de Pedro Pablo, si tú lo revisas, en realidad es uno de los más extensos. Pero si lo revisamos para 280 páginas con diagnóstico. Y con diagnóstico previo, ¿ah? Así y es, con propuestas claras. Hemos visto propuestas, pero no hemos visto propuestas enfocadas a agricultura. Exactamente. Bien, si tú lo revisas, prácticamente. Lo que encontraba de agricultura era que van a trabajar con el Ministerio de Agricultura, pero, por ejemplo, y van a aumentar para un poco el presupuesto. Para nuestra región veíamos que la posición era más dándole oportunidad al extractivismo. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa como cajamarquinos, porque justamente las actividades extractivas han sido las que han colocado a nuestra región en la más conflictiva. Exactamente. Entonces, Cajamarca es una zona en la que ni Peruanos por el Cambio ni Fuerza Popular ha ganado, sino ha sido una... ha ganado otra sí, opción, ¿no? Otra opción que nos llama a la reflexión, porque todos han volteado a ver a Cajamarca como... ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con Cajamarca? ¿Qué quieren? ¿No? ¿Qué quieren? Cierto, sí. ¿Qué nos proponen? ¿No? Mira, justamente yo, al igual que ustedes, he conversado casi toda la semana anterior, he estado con mucho intercambio de correos con los señores de la alta dirección, como les digo, con Mercedes Araos, con su equipo técnico, y les digo, mira, justamente acá hay mucha generalidad para Cajamarca, deberíamos venir con algo bajo el sobre y decir algo más concreto. Mira, Cajamarca necesita, por ejemplo, tener como te digo, algún tipo de propuesta más identificable, ¿no? Como dicen, si solo hablamos, vamos a invertir en agroindustria, ¿pero en qué? ¿En Cajamarca en qué? Entonces vamos pensando, por ejemplo, en nuestra gente de Jaén. La gente de Jaén tiene un recurso importantísimo, el café. Hay que potenciarlo, hay que buscarles mercados. Ellos ya tienen un gran avance porque tienen una asociación de café fetaleros y una serie de situaciones, pero aún así no están bien pagados. Tenemos cuencas lecheras muy, muy fecundas. Mira, ¿qué hablamos para la gente de Tongó, de Catillú? O sea, ese tipo de detalle deberíamos, yo creo, que venir y decirle, señor Pedro Pablo, venga a Cajamarca, pero hable cosas claras, y para eso estamos nosotros, para informarle a los que estamos más cerca a nuestro pueblo. Entonces, ya le hemos propuesto, él tiene mucho conocimiento y ha empezado por hablar, por ejemplo, el tema de las rondas urbanas en Jaén, de las rondas campesinas, ha empezado a acercarse con el tema del café, que debería promover en realidad esa gran oportunidad que tenemos de volverlo. Mira, en algún momento ha sido considerado el mejor café del mundo. ¿Por qué no volverlo a poner siempre en el puntal del café del mundo? Entonces, la leche de Cajamarca, mira, si tú te vas al valle de otros sitios, no es por compararnos, Arequipa es un valle seco. El Cusco es un valle, no sé, eriazo prácticamente, que si tú lo ves ya no es ni lo que tiene Cajamarca. Cajamarca tiene muchas cuencas muy atractivas, pero hay una visión que hay que hacer más allá. El mensaje que quiso dar Pedro Pablo Kuczynski y quiere darle, es decir, Cajamarca tiene que ir su visión más allá de la minería, no puede sustentarse solamente en ese tema. Por eso es que queremos que se proponga definitivamente de que la visión de Cajamarca tiene que ser turística agroindustrial para que se vuelva sostenible en el tiempo, para que su gente realmente vea que nosotros, como también como ciudadanos de Cajamarca, estamos aportando en algo, porque si no, simplemente vamos a tener esa visión centralista que vienen y te dicen, mira, tú solo sirves para llevar de acá el oro y punto, no sirves para nada más. Entonces, hay que cambiar esa visión. Cajamarca tiene muchos más recursos, pero para eso tenemos que potenciar siquiera los destinos turísticos. Tenemos unas ventanillas muy hermosas en Bambamarca que a veces nadie sabe. En Jancalá, en San Miguel, mira, tenemos sitios donde se supone está enterrado el Inca Atahualpa, pero nadie lo sabe y nadie llega. Entonces, nuestro turismo está latente. Nuestros recursos agropecuarios hay que potenciarlos, obviamente, pero para eso necesitamos planificar nuestro territorio, necesitamos ordenarnos y que realmente nuestras autoridades, también así como hablan, también expongan, porque ¿quiénes están más cerca? ¿Dónde está el rol promotor del desarrollo de los alcaldes? ¿Dónde está el rol promotor del presidente regional? A todos ellos hay que ponerlos a trabajar aceleradamente para que Cajamarca realmente salga de ese olvido en el cual tiene. Mira, la gente quiere trabajo, quiere desarrollo, pero sin oportunidades nadie lo va a hacer. Requerimos, sí, ciertamente, Fernando, que el plan de gobierno sea un plan nacional. Nosotros sentimos que ese plan está siendo muy tecnológico, tal vez muy mirado desde el centro. Muy tecnócrata, visto solamente desde Lima, pero Cajamarca pues es el 70% rural y tal vez no se condice mucho el plan de gobierno. Tal vez, Ricardo, para que nos puedas mencionar un poco, ¿cuál sería el rol del Ministerio de Apoyo a las Regiones que se plantea dentro del plan de gobierno, ¿no? En temas de inversión, un poco descentralizar, porque hemos estado en un franco proceso de descentralización en el país hasta hace algunos años y hemos vuelto atrás, marcha atrás, recentralizando cosas. Este Ministerio de Apoyo a las Regiones, ¿cuál es la idea? ¿Ir centralizando más las decisiones a nivel de Lima o abrir un poco la cancha hacia las regiones? Gracias, Roy. Sí, mira, como complementando lo que ya había dicho Fernando también, existe pues en el plan de gobierno la creación de este Ministerio de Apoyo a las Regiones. Y el objetivo es justamente ese, descentralizar las decisiones que se están tomando. ¿Centralizar? Descentralizar. ¿No? Descentralizar las decisiones que se están tomando en Lima, ¿no? Incluso en nuestra región vemos que el tema de conflicto social se ha abarcado también a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? Vemos pues que existe también la propuesta en el plan de gobierno del adelanto social. Esto se condice bastante con el tema de la creación de este Ministerio de Apoyo a las Regiones. ¿Por qué? Porque antes de hacer actividad minera, justo que estaba hablando Teresita, bueno, Pedro Pablo tiene clara la idea y el equipo también, en función a que se tiene que ir a hacer inversión social en todas las regiones donde se hace actividad minera, ¿no? ¿Al margen de las consecuencias ambientales que puedan tener? La inversión social significa justo lo que también ya Fernando lo había mencionado, pues hacer carreteras, hacer las escuelas, hacer inversión social propiamente dicha con la población en sí, ¿no? Y después someter a una consulta previa si es que se lleva a cabo adelante un proyecto minero o no, ¿no? Regularmente en el plan de gobierno también se había establecido el tema este de la diversificación, ¿no? Sabemos que tenemos que industrializar nuestra región y en sí el país, porque no solamente tenemos que dedicarnos exclusivamente al tema minero. Lógicamente, con este ministerio vamos a recoger todas las inquietudes de los gobiernos regionales y locales a fin de que pueda complementarse un plan de gobierno, porque tú sabes, acá tienen que los actores sociales, políticos y gubernamentales tienen que trabajar de la mano. De lo contrario, no vamos a llegar a ningún objetivo, ¿no? Bien, gracias, Ricardo. Pasemos al tema de jóvenes. Así es, el tema ambiental y de economía es muy amplio. Y ahora en el tema de jóvenes, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para combatir el desempleo y las pocas oportunidades de los jóvenes en nuestro país? Sí, bueno, en realidad sabemos pues que nuestra juventud no tiene las oportunidades laborales, en tanto en estos últimos años se ha logrado percibir una cierta recesión, ¿no? En la evolución de nuestra economía. Pedro Pablo tiene bastante claro el tema de poder promover esto en la pequeña y mediana empresa, en la microempresa regularmente, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a beneficiar con la reducción de impuestos, ponte a estas pequeñas y microempresas, con el fin de que puedan dar oportunidades mejores a los jóvenes que puedan participar en el mercado laboral. Adicionalmente a ello, Pedro Pablo mencionó también en el mitin de Jaén que iba a recurrir a los jóvenes a fin de que puedan identificar en cada región y en cada distrito, en cada provincia, las necesidades diversas, y los iban a hacer un trabajo remunerado con los egresados de las universidades, ¿no? A fin de darles la oportunidad de obtener experiencia y también desarrollo laboral, ¿no? Esto va ligado con el tema también de educación, especialmente claro, en la parte superior. ¿Cuál es la propuesta de Peruanos por el Cambio para mejorar la calidad educativa en las universidades? Bueno, yo creo que la acreditación de todas las universidades es indispensable para poder mejorar la calidad educativa de las universidades. Vemos diversas universidades que no tienen acreditación en lo absoluto y vemos que han vuelto de la educación un negocio, ¿no? Solamente que sirve para lucrar. Entonces, Peruanos por el Cambio, en el plan de gobierno se ha establecido pues que este tema de la educación tiene que ir de la mano, no solamente con la acreditación de las universidades o los institutos también cuenten con los mejores profesionales, ¿no? Que puedan preparar a nuestra juventud, sino adicionalmente también ir desde abajo, desde la primera infancia, ¿no? Ir desarrollando a los infantes en las diversas aptitudes que puedan tener para evolucionar, ¿no? Fernando, ¿qué están planteando como opciones para mejorar la participación política, tanto de los jóvenes, como conversábamos con Ricardo, y también de las mujeres? ¿Cómo están promoviendo esto, que jóvenes y mujeres tengan un nivel de representación y voz y palabra en espacios de decisión? Mira, yo creo que el tema de la juventud no solo es importante cuantitativamente, porque sabemos que es una fuerza tremenda que en realidad decide inclusive las elecciones en un país, ¿no? Sabemos que hay una fuerza muy interesante y lamentablemente es la más olvidada, la que solo se los usa, como dicen muchas veces, como el cebo de cañón, ¿no? Que solamente sirven para hacer pintas o de repente otras cosas. Pero ¿dónde está realmente la oportunidad que le vas a brindar? Ahora, ¿cómo les puedes brindar? Y tanto al joven y a la mujer, ¿no? La mujer también muchas veces solamente se la lleva como relleno en las listas o algo, ¿no? Cuando en realidad debería haber una mayor participación. Se estaba promoviendo en alguna oportunidad, yo escuché a Mercedes Arauz, dice, ¿por qué el 30? ¿Por qué no mitamita, no? O sea, el tema de las listas, por ejemplo, en el tema político, ¿no? La alternancia. ¿Cuántas mujeres han sido candidatas esta vez? Bueno, en nuestra lista, bueno, se ha cumplido con la cuota, ¿no? Que han habido dos mujeres. Dos de seis. Sí, dos de seis. Pero en realidad creo que debería promoverse a un poco más, ¿no? Tranquilamente podríamos estar tres siquiera para conversar más amenamente, ¿no? Entonces, mira, el asunto está en que primero tenemos que también asumir nuestros defectos, por llamarlo así. Tú sabes que Cajamarca es uno de los la región que es menos competitiva a nivel nacional, o sea, tiene los indicadores peores, en los cuales quiere decir que nuestros jóvenes son los menos preparados para salir al mercado laboral. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Tenemos que promover, como te digo, institutos obviamente educativos de educación superior, y no solamente las universidades, hay que promoverlos para que realmente sean competitivos. Nuestra juventud está abandonada porque simplemente no tiene ninguna esperanza. Entonces, hay que promoverle opciones y también alternativas de trabajo, hay que promover, digamos, alternativas de capacitación y una serie de situaciones que nos puedan impulsar hacia un mercado laboral luego. ¿Por qué? Porque mira, ¿de qué nos sirve impulsar a un joven que lo mandas y simplemente no está ni preparado? Acá mismo, por mencionarte un ejemplo, tenemos el sector de la policía, ves cuántos muchachos que salen formándose para policías y que cuando salen a Cajamarca no tienen en realidad capacidad porque no han sido bien preparados en un buen local, no han sido, tecnificados adecuadamente, y eso es parte de los jóvenes que salen a no saber a dónde ir. Entonces, de ese tipo de situaciones se repiten en los institutos de educación superior, en las universidades. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente también destinos hacia dónde ir, y eso es lo que se propone. Hay que replicar ejemplos exitosos en donde a los principales, y eso ha dicho Pedro Pablo, porque él ha tenido esa experiencia. Dice, yo resalté dentro de mi de mi generación y fui promovido inclusive por el Banco Mundial, en donde decían vamos a hacer un experimento y traer a los primeros puestos a que trabajen acá. Igual, ¿qué te cuesta decirles a los señores del gobierno municipal, en lugar de estar metiendo a los amigotes de turno, a los del gobierno regional? Señores, a los del tercio superior me los jalas inmediatamente y empiezan a trabajar, a involucrarse con los problemas de nuestra realidad. Y vas a ver de que vamos a empezar a tener en realidad otras oportunidades. A los señores del sector privado igualmente hay que darles incentivos para que puedan acoger en sus filas a los jóvenes. No vas a esperar, agarran y te dicen, ¿sabes qué? Para que tú tengas una oportunidad de trabajo, eso hay que borrarlo categóricamente. Que te digan, primero tienes que tener 2 años de experiencia. ¿De qué experiencia te van a hablar si nunca les has dado oportunidad? No te permiten. Entonces, ese tipo de situaciones hay que tratar de amoldarlas a nuestra realidad. Bien, ahora el tema de niño, niña y adolescente. Ricardo, ¿cuál es la propuesta para abordar el problema de la desnutrición en la primera infancia en el país? Bueno, sí, sabemos que este es un tema bastante álgido, ¿no? Esto va enlazado bastante con el tema de la pobreza en nuestra región, sobre todo que estamos catalogados como una de las regiones más pobres, ¿no? Sí, Pedro Pablo no tiene pensado en principio eliminar ningún programa social, ¿no? Que tenga que ver, que esté involucrado el tema de niños y jóvenes, ¿no? Y ¿se va a crear algún otro programa? Se va a reforzar, eso ya lo ha dicho Pedro Pablo, no se va a eliminar, sino que se va a reforzar. Bien. ¿No? Adicionalmente a ello, bueno, tenemos que atender el tema de salud con mejores centros de salud. Tú sabes que el tema de nutrición tiene mucho que ver con el tema de salud. Y vemos que en nuestra región también, pues, la infraestructura de salud, la tecnología, incluso el personal, es insuficiente, ¿no? Y creo que debemos atender ese punto en específico. Pedro Pablo también lo había pronunciado en alguno de sus mítines, que es necesario, pues, que nuestra niñez sea protegida por el Estado, ¿no? Y nosotros sabemos que es el capital humano de un país, y sobre todo acá en nuestra región tenemos, pues, que reforzar ese tema con estos programas de alimentación. Y en el tema educativo, Fernando, hay brechas educativas regionales muy, muy fuertes, muy importantes, como el tema del acceso a la educación, ¿no? En tanto inicial, superior, que no precisamente hay la inclusión o la deserción misma, ¿no? Son temas álgidos. ¿Qué plantean desde PPK? Mira, en el tema de la educación, la visión no es solamente construir escuelas, ¿no? Hay muchas escuelas que ya existen, pero que son de pésima calidad. Él ya inclusive ha hecho un diagnóstico cuantitativo en los cuales hay que remodelar muchos colegios. Entonces hay que atacar el tema de infraestructura física, hay que atacar el tema de profesores más preparados y mejor pagados, porque de nada te sirve tener buenos locales con profesores mal pagados. Y también tienes que tener niños bien alimentados. Así como ya estábamos hablando el tema de la desnutrición, mira, es increíble que ahora programas que fueron, yo creo, en su tiempo exitosos como el vaso de leche, hoy sean tan manoseados y te dan una avena, pues, de pésima calidad y una serie de situaciones, que lo único que en realidad en sí cierra todo eso, y ese es su diagnóstico de Pedro Pablo, dijo, todo eso en realidad está bloqueado por la corrupción. Los corruptos te mandan comida de mala calidad. Los corruptos no te permiten, calificar adecuadamente y preparar a los profesores. Por eso hay que terminar con esa lacra que se llama corrupción. Entonces, el mal de todos nuestros de repente atrasos está radicado en la corrupción. Por eso es que tenemos que ver el tema integralmente. La educación tiene que tener profesores mejor pagados, comunicaciones adecuadas, porque mira, el internet ahora es una herramienta fundamental, pero sin energía no hay internet. Entonces, todo eso hay que atacarlo en forma integral, hay que invertir en la educación, yo creo, y para eso también se está planteando inclusive incrementar el gasto en ese rubro, ¿no? Que es importantísimo. Las propuestas que menciona están, como ya mencionó Roy, siempre enfocado al tema urbano. Nosotros somos una región diversa, o sea, tenemos desde San Ignacio hasta el sur, Cajamarca, Cajabamba. Diversificación geográfica, ¿hay cultural. Alguna propuesta? Así es, sobre todo cultural. ¿Hay cierto. Alguna propuesta intercultural que tenga que que tenga Peruanos por el Cambio para la región? Mira, la propuesta, por ejemplo, fundamental es que inclusive yo estuve conversando con un amigo que me ayuda mucho con el tema del sector rural, ¿no? Me dice, oiga, me dice que van a destruir el quechua. Entonces, ¿cómo vas a destruir el quechua, Pedro Pablo? O sea, ¿cómo va a apostar por ese tipo de situaciones y lo que quiere rescatar los valores? Él cuando vino acá se quedó muy impresionado por el tema, por ejemplo, de los clarines, que es parte de nuestra cultura. Único, de repente, instrumento de esas características a nivel mundial. Entonces, lo que él quiere es potencializar, y no solamente viendo como una visión urbana, ¿no?, de ciudad. Hay que ver el tema desde el tema, desde la realidad del campo. En el campo, mira, hay gente que camina 2-3 horas para llegar a su escuela. Eso no puede ser, en realidad, una forma de educar. En el campo, hay gente que no puede tener acceso a la educación porque los libros son demasiado caros. Entonces, hay que hacer una especie de subsidio real para que cuando te enseñen un libro, acá ¿cuánto vale un libro? Y no te hablo solo del campo y la ciudad. Un libro vale 80, 100 soles. Entonces, ese tipo de libros a nivel de costo valen 7, 8 soles. ¿Por qué no empezar a generar oportunidades a través de los gobiernos locales y decir, miren, quienes están más cerca son ustedes al problema real de sus medios? Entonces, para eso se han hecho los gobiernos subnacionales o locales. Para eso se han hecho los municipios. Entonces, hay que empezar a exigir también de que la estructura del Estado parte en una forma ordenada, y el gobierno central tiene que invertir obviamente en este tipo de situaciones, porque no, si no, mira, vivimos en realidad en un mundo ausente lleno de paralelismos en el cual cada uno hace su función, y no debe ser así. Los tres estamentos, local, regional y nacional, tienen que estar realmente compenetrados para abordar temas como estos. Ok, y para finalizar, sobre la problemática de violencia contra la mujer, Ricardo, ¿qué se plantea en el plan de gobierno? Sí, pues, en realidad vemos que este también es un problema bastante álgido en nuestra región, sobre todo por el tema del machismo, ¿no? Vemos que hay bastantes mujeres maltratadas en nuestro medio. Sí, yo creo que Pedro Pablo también ya lo mencionó, hay que poner un poquito más de mano dura en el tema del Código Penal y adicionalmente a ello ir sensibilizando a nuestra sociedad, ¿no? Justamente con el tema de educación, también no sé si se habrá revisado ese punto, pero bueno, la propuesta era en función a que tendría que ir sensibilizándose desde la niñez, ¿no? Para evitar pues que tengamos después padres de familia y adultos pues con serios problemas psicológicos, psiquiátricos de violencia familiar, ¿no? Hemos visto que la mujer es bastante maltratada, los niños también, hay un sinfín de violaciones que también se realizan en nuestra sociedad, y bueno, queremos pues que no solamente sea un tema de sanción, sino también de prevención, ¿no? Eso también está observado en el plan de gobierno. Bien, muchísimas gracias, Fernando Silva. Muchísimas gracias, Ricardo Noriega, por estar aquí. Este ha sido, bueno, nuestro bloque del tema central. Y bueno, vamos a ir a una pausa. Pero antes, no se olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como @CaxaPropone. Volvemos. Cajamarca marca propone un espacio para hablar sobre la región que queremos. Lo tratado en el programa se resume en A modo de reflexión. Bien, estamos de regreso en nuestro programa. Cajamarca Propone. El tema que hemos tratado hoy día fue el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio. Y hemos conversado con el señor Ricardo Noriega, jefe de comunicación del partido, y el arquitecto Fernando Silva Martos, ex candidato a congresista y también vocero oficial, justamente sobre el plan de gobierno. Así es, Roy, hemos hablado de temas muy importantes como el tema de ambiente, y en el que ellos nos mencionan que se va a promover la promulgación de la Ley de Ordenamiento Territorial, así como van a construir para nuestra región que esta sea turística y agroindustrial. No, es una buena noticia que esperamos, si son gobierno, puedan ser impulsados. Desde acá, desde Cajamarca propone, ya tienen un compromiso con la región. Así es, en el tema del Ministerio de Apoyo a las Regiones, por ejemplo, también están planteando el adelanto social y recoger con ello las inquietudes principales de las regiones para poder, sobre esto, sobre esas inquietudes, plantear algunas inversiones previas a lo que podría ser la implementación de proyectos extractivos, ¿no? Así es, y también reforzar los programas sociales que este gobierno ya ha impulsado, ¿no? Y es algo importante, sobre todo para abordar el tema de la desnutrición en la primera infancia en nuestra región. Así es, no los van a eliminar, más bien los van a ir reforzando. Y en el tema de las universidades, ¿no? Me parece importante que planteen claramente la acreditación de universidades, que hemos visto que han ido creciendo en número a nivel nacional, pues por todos lados, pero la calidad es la que preocupa, y ojalá que con la acreditación que se plantea desde Peruano por el Cambio se pueda mejorar al menos en este aspecto, ¿no? Así es, y bueno, les damos pase para que puedan dar un mensaje final a ambos y puedan despedirse de este programa. Bueno, en principio agradecer, un saludo nuevamente a toda la región de Cajamarca, que sabemos que está cubierta por estas ondas radiales, y simplemente decirles de que este 5 de junio es de mucha reflexión para decidir entre la dictadura y la democracia, entre el autoritarismo y la gobernabilidad, entre volver al pasado o pensar en el futuro. Yo creo que el equilibrio de poder es el que más nos tiene que llamar a la reflexión, porque estamos frente a un avasallamiento prácticamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que creo que ya Pedro Pablo no solo es la mejor propuesta, sino es una necesidad. Necesitamos equilibrar el poder para no entrar en una probable dictadura que sepamos cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Muchas gracias. Ricardo, palabras finales, por favor. Sí, bueno, primero para agradecer a los oyentes que nos han atendido en esta entrevista, y segundo para agradecer nuevamente a ustedes por este espacio que nos han brindado. Lo único que quiero invocar a nuestro pueblo es justamente a votar este 5 de junio por Pedro Pablo Kuczynski, que es el mejor programa, el mejor plan de gobierno que tiene para aplicarse en nuestro país. Pedro Pablo es un líder que sabe escuchar. Personalmente lo he tratado y siempre, ha escuchado las propuestas, ha escuchado siempre las cosas que nosotros le hemos manifestado, y él siempre nos ha respondido pues que él quiere gobernar con el pueblo. No se va a imponer en lo absoluto nada, ni proyectos mineros, ni se va a eliminar la CTS, ni ninguna otra mentira que se ha estado virtiendo tanto en redes como en medios de comunicación. Yo creo que este 5 de junio debemos dar un voto de confianza a Peruanos por el Cambio y a Pedro Pablo Kuczynski, con el fin pues de que tengamos el equilibrio de poder y adicionalmente un gobierno demócrata. E invito también a todos los demócratas a sumarse a este viaje con dirección hacia el futuro, hacia un buen futuro de nuestro país, ¿no? Este 5 de junio no se olviden pues marcar el símbolo de PPK, y bueno, también invocar, creo que nuestro vocero oficial y también su coordinador de supervisión de personeros, también les va a hacer una invocación, me parece, para poder sumarse, ¿no? Los que quieran, nuestros conciudadanos, puedan sumarse a esta campaña, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, gracias Ricardo, gracias Fernando por estar aquí. Ha sido un gusto, hemos llegado a la parte final del programa. Queremos agradecerles por su sintonía y los esperamos la próxima semana en su programa, como siempre, Cajamarca Propone. Así es, no se olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como @CaxaPropone. No se olviden que la invitación para los candidatos, voceros, representantes del partido Fuerza Popular sigue abierta para poder discutir sus propuestas. Muchas gracias a todos, buena semana. Hasta pronto. Cajamarca propone. Propone. Ha sido un programa producido por las organizaciones sociales de base en busca de una mejor región. Hasta la próxima.